blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y en esta ocasión es un verdadero placer para mí, en este episodio de Celebrancia, ¿sí? ¿Escucharon bien? Celebrancia. Celebrancia. Es el episodio 200 de la segunda temporada, lo cual los debe de llenar orgullo y de placer a todos ustedes, a nosotros nos da gusto. Rápidamente, obviamente, y desde la provincia... evangelizando banda. Los cuates de la provincia, como decía Chabelo. Sí, la cálida. No, Moreno, ¿no? Pues no, todos ellos eran, sí. La cálida y cándida gente de provincia, después de estarlos educando un buen tiempo, tenemos el gusto de darle la bienvenida y también de saludarlo a nuestro carnalito Clarky. Carnalitos. Es muy pacífico, ¿no? Necesitamos agresionancia. No, ahorita. Es como Burst cuando le pusieron ahí este. El aire puro tiranía, te... desprecio y odio, pero... Okay. Tanto oxígeno te hace daño, güey, te pone de buenas, cabrón. Luego, aquí a un lado tengo al elemento de moda, a nuestro Wookie. Exactamente. Exacto. Aquí frente a mí tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, cómo están? Uh-huh. Aquí a mi diestra, salvando el multiverso, y después de rifársela durísimo en la banquita de Wi-Fi del Festival de Cine de Morelia, el Master Podcaster. No nos la quitaron, la revolución triunfó. Antes de empezar el programa, quiero agradecer a todos los que se rasgaron las vestiduras, se rompieron las medias la semana pasada, porque pusimos un día tarde el programa. Ya el multiverso se arregló, ya está todo en orden. Lo que quiero que me expliquen es por qué le dieron más likes, bola de idiotas, a la imagen de no va a haber programa que a la de hay programa. Es la misma vieja, casi en la misma pose, enseñando lo mismo. O sea, nada. Exactamente. ¿Por qué está censurada? Están mal. Es Gaby Ramírez. Me dan como asco de Wonder Woman. Ah, vestida de Wonder Woman. Gloriosa. Sí. Me dan pena ajena, güey. He dicho. Pero bueno, rápidamente, los vamos a insultar augustamente porque se han creído muchas cosas en el internet. Y no está bien. Nos preciamos de tener banda cuasi inteligente. No, sí está bien, a mí me da mucho gusto. Eso me da material para insultarlos y burlarme de ellos. Okay. O sea, el nivel ya llegó, de estupidez. Ya recuperó, se pasó el nivel de estupidez y de imbecilidad que manejan. El nivel de ñoños que seguramente nos escuchan me provoca enorme hilaridad, y esa es la muestra de por qué son socialmente inadaptados. Exactamente. Entonces, yo disfruto mucho que lo... Por favor, sigan creyendo. Me queda claro que su vida social y su capacidad de mental no les da para razonar los temas que discuten. Entonces, síganlo haciendo, es muy divertido. Y bueno, entonces el punto de todo esto es que en la semana estuvo circulando el rumor de en una página de internet en Estados Unidos. ¿Cuál es la página? Se las pongo en Facebook, se los prometo, porque ahorita se me escapa el nombre. Sí, estaba tan mal, sí, lo que honestamente así de que... Bleh, ni para pelarla. Pero bueno, es que surgió un tipo que tiene... una madre así. Tiene la misma cantidad de vida que ustedes, bola de Ritterner. Y se puso a sacar su propia argumentación sobre lo que va a ser la película de Batman. Hay un tipo que se aventó dos páginas de tratado explicando que Ben Affleck no iba a interpretar a Bruce Wayne, a.k.a. Batman, en la película de Batman v Superman. Ajá. Que iba a ser Deathstroke. Ajá. Que porque Bruce Wayne ya se había retirado. Esa es la teoría. Que Bruce Wayne ya se había retirado, estaba desencantado con la vida después de la muerte de un Robin. Que él insiste que Jason Todd es el Joker. O sea, este güey está metiendo en contexto que las películas de Nolan están en continuidad. Es correcto. Sí, sí, sí, sí. O sea, partamos de ahí. Y la muerte de un Robin, que si él ya no volvió a ser Batman, nunca hubo un pinche Robin. Exactamente. O sea, está muy pendejo. O sea, ya de entrada su teoría es una pendejez. O sea, es Batman se retiró, entonces muere un Robin. ¿Cuándo, pendejo? O sea, si el único que presenta es un homenaje que ni es Robin. No, de hecho era policía, que es este, como digamos, chispitas de todo. Terry McGinnis, Robin, todo. Pero, o sea, y hay un Robin que muere y de ahí surge porque él no puede ser porque está retirado. O sea, ok, chido, va. Se retira. Prefiero un Tommy Elliot, neta. Exactamente. Que digas que es este Hush y lo suplanta, güey. Y ni siquiera porque iba sobre Bruce Wayne o sobre Batman, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, se retira Bruce Wayne. Slade Wilson dice, no, es que el mundo necesita protección, el mundo necesita un Batman. Claro, como Slade Wilson es un mercenario y tiene tan buen corazón y quiere ayudar a la gente, deciden fundarse en el traje de Batman. Yo lo haría si fuera un mercenario. ¿Tú no, güey? ¿No te parece lógico? Claro, ¿por qué no? No sean idiotas. No. O sea, yo me enfundaría en la lana. No hagas pausas, no hagas pausas. En la lana. En la lana. Yo me enfundaría en la madre del que escribió semejante pendejo. Y segunda, te enfundarías en la lana, los coches y las viejas de Bruce Wayne, que es distinto. Entrada, ahí sí se antoja más. De entrada te enfundas en Catwoman, güey. Partamos de ahí. Entonces, ahora, obviamente, su teoría y todo ese rollo se va al caño en el momento entre que el actor que va a interpretar a Bruce Wayne es Ben Affleck. Ben Affleck es un actor con la suficiente categoría como para decir, ¿sabes qué? Yo no voy a prestarme a la fanfarronada mamuquería de decir, ¡ay, sí, yo voy a salir en Batman v Superman y tú vas a creer que yo soy Batman, pero no, güey, voy a ser Deathstroke! Como dice mi carnalito, ahí es donde aplican su sentido común. Es que es lógico, o sea, no se prestan a la fanfarronería. Es como creer que este actorazo, ¿cómo se llama? Harrison Ford. No, güey. El mandarín no va a ser el mandarín. Porque es un actorazo, ¿verdad? Ben Kingsley. Ok, perdón, continúa con lo que estás diciendo, güey. Sí. No se va a prestar para eso. Cambia, por favor. Es como si Robert Downey Jr. se hubiera puesto el look de Tony Stark. Y al final del día hubiera dicho, no, güey, soy Jarvis. No, es como... ¡Anda, perro! Se me hace muy idiota porque va a salir película. Esa parte seguramente está firmado por tres películas, etc. Y obviamente las va a dirigir, que es lo que creemos. Pero es como decir también Ra's al Ghul. Acuérdense que Ra's al Ghul no es Ra's al Ghul en la película, papá. El actorazo que sale de Ra's al Ghul resulta que no es. Engañan toda la película. Ken Watanabe. Ken Watanabe. Exactamente. Ken Watanabe no es. O sea, ¿verdad? Entonces tampoco es así. O sea, pero, si hay actores que se prestan para hacer personajes que no son. Pero una cosa es el villano y otra cosa es el protagonista de la película, güey. ¡Kaiser Soze! Incluyendo el lamentable caso para los fans de Iron Man que pasó con el mandarín. Pero va en función de la historia. Aquí, ¿en qué sirve a la historia? Primer punto simple, absolutamente nada, ¿no? Esa es la idea de un pendejete que no ha hecho nada en su vida más que leer cómics y piensa que todo se maneja bajo esa razón. Pero DC Comics, Warner Brothers está lanzando el universo, la serie fílmica de DC Comics. No lo vas a hacer con un Batman que no es Batman, de entrada, eso de entrada es estúpido. O sea, tu arma más grande la quemas. Sí. No, la desperdicias. Y la voy a sacar en una serie de películas donde no va a salir Batman. Ahora, bajo la idea de que al final va a aparecer Christian Bale diciendo, es que en realidad sí, yo soy Batman. Ok, pero entonces, ¿por qué carajos está Slade Wilson corriendo en Wayne Enterprises? ¿Por qué demonios hay un Alfred que no se parece a Michael Caine, pero sabemos que es Alfred? Te lo voy a poner más rápido. ¿En qué momento les hace sentido? Porque si hay un traje de Robin, evidentemente defaced por el Guasón, que claramente ahí está la idea de que el Guasón mató a un Robin. Te lo voy a poner más rápido, la manera más sencilla, carnal. ¿En qué momento Deathstroke es Deathstroke? con los dos ojos. Así de rápido. Narro al principio. No. No seas estúpido. Es correcto. No seas estúpido. En la mierda que hace Tony Daniel. Esa es la de ahorita, esa es la de ahorita, pero aparte ya se lo fue... quitó, ¿no? Aparte en no, ya, ya, ya, ya lo revisaron, ojo... sí. De repente salió el ojo de vidrio como no. Gabino, ¿cómo se llamaba ese? Gabino Barrera. Gabino Barrera, ¿no? El ojo de vidrio. ¿Barrera? Sí, Barrera. El ojo de vidrio. No, Barrera. Partamos de eso, hay elementos muy claros en los personajes que ustedes ya deben de conocer. Si están viendo a Ben Affleck, que entras Ben Affleck, ganador de Óscares, como escritor, como director, como actor. No, nomás ha ganado un Óscar como productor. Sí, no. Oye, como escritor, como guionista. Como guionista. De hecho, es compartido con Matt Damon. Que no va a ser Robin. No va a ser Robin. No, ni Aquaman. Ni Aquaman. Está muy ocupado en Marte. No, Robin es muy probable que esté muerto. No sabemos qué Robin es. Me encanta. La teoría de el guasón es Jason Todd. Me da, o sea, ya por el videojuego, ¿no? Además de vivir encerrado leyendo cómics, te caíste de chiquito, tu mamá cuando te vio estabas tan feo, de tan chiquito, gordo, wey, y te soltó. No pueden caminar y masticar chicle porque se muerden o se tropiezan y tú los quieres remontar al pasado. No, en cualquier momento sí, de la vida. Sí, que coordinan lo suficiente para jugar el videojuego, güey. O sea, no, se los juegan sus papás, güey. Y walkthroughs y cheaters, sí, básicamente. Para acabarlo. Pero bueno, entonces, rápidamente, si ustedes tienen tres dedos de frente o... Nosotros tenemos un poquito más. O sí, cinco tengo. Neuronas funcionales. Van a decir, güey, o sea, nada que ver. Es Ben Affleck, firmó como Batman. No se va a estar promocionando para ser un personaje que no viene al caso. Y se dejan de estupideces. No, no mames. O sea, ya. La respuesta es no mames. O sea, desde el momento que dices que está en continuidad la película de con la trilogía Bale, de Nolan, que no te presentan nunca un Robin. Cuando se muere Robin, si nunca fue Batman el otro. O sea, exacto, no digan pendejadas. Exactamente. O sea, ya de ahí, la teoría no tiene fundamento. Exacto. Esa es la primera. Luego, la segunda, que está, también está a discusión, pero tiene 3 segundos más de credibilidad. 3 segundos. O sea, tampoco es para que digan, no, sí, güey, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque al final del día, mientras no veamos la película, no podemos decir de qué se trata. Así de rápido. Ajá. La teoría de la película de Batman, que va a interpretar Ben Affleck, la cual está ya siendo escrita por Ben Affleck y Jeff Jones, y el escritor de Argo va a llegar a pulir, les va a decir, ah, qué bueno que ya hicieron sus... Se entretuvieron un rato, les voy a explicar cómo está se hace esto. Sí, exactamente, lo voy a pulir. Dios, mira, ojalá y lo haga. Sí, necesita el Shiner. Mi apuesta sigue siendo esa. Mi apuesta sigue siendo esa. Yo creo que sí. Uh-huh. Goyer es un gran... Cristian Río lo trajo directamente a Ben Affleck. Claro. Uh-huh. Entonces, y Goyer sabemos que tiene muy buenas ideas, pero... Mal llevados a tiene que ser siempre tiene que ser balanceado. Mediado. Ajá, totalmente. Así de sí. Sencillo. Entonces, la teoría de la película de Batman de Ben Affleck es la siguiente. ¿Han visto Under the Red Hood? Pues algo parecido. Se parece, pero no es lo mismo. O sea, en pocas palabras, el Robin que es Robin no es Robin, ni el Batman que es Batman no es Batman. O sea, eso es lo que nos está vendiendo, ¿no? Según ellos. No. La teoría chafa es la de que Bruce Wayne, bueno, que Ben Affleck es de esto. Esa ya los insultamos, ya las. Teoría es producto de la imbecilidad y incapacidad de razonamiento de nuestros queridos audioescuchas. Uh-huh. Es el que Batman, bueno, Ben Affleck es Deathstroke y que el guasón Jared Leto es Jason Todd. Ajá, exactamente. Esas son estupideces que no hacen sentido. Ajá, totalmente. Ahora, la siguiente propuesta que. No se me hace tan estúpida, sin embargo, tampoco se me hace tan inteligente. Me llama la atención, ajá, me llama mucho la atención, es, está centrada o tiene flashbacks e involucra a The Red Hood. The Red Hood, no Jason Todd, The Red Hood, el villano que entra a robar a Axe Chemicals, se cae, se convierte en el Joker. Corte A, eso es en flashbacks, corte A, Jason Todd, como de Red Hood, se disfraza de Batman, empieza a cometer crímenes disfrazado de Batman, para que lo inculpen, obviamente, y lo persiga la ley, bla, bla, bla, bla, bla. Se descubre que, bueno, obviamente Batman, porque es Batman, descubre que es Jason Todd, va a romperle su mandarín, a detenerlo, se rompe su mandarín en gajos, aparece el Joker, y ahí se hace algo muy similar a lo que pasa tanto en el anual como en la animación de Under the Red Hood. Tiene... Dos segundos más de credibilidad que la historia de Ben Affleck siendo de esos. No, es así algo, pero tampoco. un detalle que, digo, tratando de comparárselas un poco, sería el hecho de que el Suicide Squad también parte de una animación que fue muy popular. Assault in Arkham. Exactamente, Assault in Arkham. Y digo, no exactamente, pero es una premisa muy similar. Sería interesante que trataran de hacer esto con historia que ya les funcionó, que supieron adaptar. Se me haría innecesario, pero bueno, vamos a comprárselas por esa línea. Según esto comentan que sí va a haber un triángulo amoroso entre el Joker, Harley Quinn y Deadshot. Because once you go black, you never go back. Así era. Y Margot Robbie se ve que trae un bat largo. Después de Lobo de Wall Street se ve golosona. Entonces, pues ahí va el punto, ¿no? Entonces, rápidamente, insisto, vuelvo a lo mismo. Neta banda, no insulten la inteligencia de la gente que los rodea. No hagan que la gente los aliene más de lo que ya les aliena. No se vean la necesidad de comprar dos muñecas inflables más para sentirse acompañados. Ajá. Y no se crean todo lo que dicen en internet. No, porque si compran dos muñecas más, seguramente las tres dormirían en su cama y él en el suelo. Lo más probable, en la bañera. Seguro. Es más, las muñecas los sacarían para bajar, a los perros. Para bajarse la calor. La calor, ¿verdad? Exactamente. Es más, sus muñecas son tan guangos que sus muñecas inflables los mandan a dormir con el perro, güey. Así de rápido. Pero bueno, eso es lo que salió hasta ahorita. Necesitábamos obviamente la presencia de mi carnalito para decirles que están bien estúpidos. Sí, que están muy idiotas. Y la historia del Red Hood, no sé sí, por qué se ha vuelto, no sé por qué se ha vuelto tan popular ahora como personaje. Fíjate el personaje que yo no lo entiendo. Yo siempre lo he dicho, fue a la par de Winter Soldier, fue una bien ejecutada, mal ejecutada la de Red Hood. Cagadamente, el peso que tiene Batman per se hace que no lo metieran. No, pero espérate, estuvo tan malo que aparte lo metieron a huevo en todos lados. Lo metieron en el reboot de Nuevo 52 como líder de los Outlaws. De los Outlaws. Pero como líder, como esto, como. Y como dices, tiene más peso que Grayson ahorita. O sea, comparas un con bien hecho y el otro dices, es ofensivo ver eso y ver la ñoñez. O sea, que lo padre es ver a alguien en la familia, ver a Caín en tu familia, sabes que en un momento va a sacar el hueso y te va a pegar en la cabeza, no sé, en inglés se oye más gacho, se saca el bone y te pega en la cabeza. I'm gonna give you a boner. Ay, oye, peor todavía, güey. No, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que de repente, bueno, recordemos que el nuevo 52 es una reinterpretación de muchos personajes. Cuando es Red Hood and the Outlaws, Jason Todd deja de ser nada más entrenado por Batman y de repente se va a una tierra cómica, mágica, mística, musical. Ajá, canta in the Navy y toda la banda. Y ya resulta ser, güey, el máximo arte marcialista del universo universal. Y Bruce Lee era un pobre idiota, Chuck Norris le tiene miedo. O sea, es ese tipo de cosas que modifican de tal manera en Jason Todd y aún así para mí no le genera ninguna gracia. Pero ya no tiene gracia. No tiene gracia. Ya todo servía como el Robin que se murió. Para eso sirvió. Y servía como eso. A diferencia de Damian. No, Damian, que Damian es el fue mejor creado Robin, tal vez de todos, ¿eh? Pero recordemos que Grant Morrison creó a Damian para matarlo. Para matarlo. Y el resultó tan bueno el personaje que mejor no lo mata. Es correcto. Jason Todd bueno, resultó tan chafa el personaje que mejor lo mataron. ¿Sí? No, seamos pendejos, no sería el primer gran personaje de Batman que surge bajo esas características. El Joker iba a morir en su primera aparición. Claro. De hecho, como era normal en todos los cómics de ese tiempo. Exacto. El villano moría regularmente. Era castigado, era justiciado. Y que curiosamente nosotros nos quejamos mucho en la película de Burton de que matan al Joker y de que en la segunda matan a The Penguin y mata, bueno, no, y desaparecen a Catwoman. Matan una de las vidas, acuérdate. Le quedaban dos y la última se la avienta, sí, y aparece. Yo sí moría en el beso así. Venga. Amanecí el toque. ¿Verdad que era calambre? No era toque, por eso no se muere. Es que ya entendí. Le dieron calambre. Un beso de la Pfeiffer daba calambre. Si no entendieron, ahí investiguenle. Pero bueno, el punto de todo esto es que nos quejábamos mucho de todo esto, de que películas de superhéroes, de Batman básicamente, mataban a los villanos. Mira, está más fácil que me digan. Es que es evidente como el traje es gris. No es Batman. Fílmico. Es la primera vez que va a salir filmicamente. Lo logramos, ¿viste? El Wookie y yo lo logramos, Dan Campos. Lo logramos, güey. Lo logramos. Sí, después de 20 años, finalmente les hicieron caso. No, sí. No, Adam West traía un traje gris. Entre gris y azul. No, salió en la película. Ah, es una película. La primer feature film, porque lo que hubo antes fue con cereales. Oye, pero en los cereales el traje era posiblemente blanco y negro. Porque, aunque no lo crean, no, o sea, los trajes de las series blanco y negro no los hacían con colores. No. El traje de Superman era blanco y tonos de gris. Cuando empiezan a hacer la serie a color, pues le tienen que volver a hacer el traje para colorearlo. Pero realmente es que no hacía falta. Hay fotos en las que filmaban y todas las series de blanco y negro, hace mucho sentido, es para que le inviertes. Sí. Sí, de sí, todos no modos. O sea, más bien buscas las tonalidades de gris y punto. Mira, hay una cosa muy curiosa. Yo siempre he pensado, de niño siempre pensé, yo tenía una televisión, me acuerdo perfectamente, era Toshiba, azulita, blanco y negro, una mierdita así como la clásica que le pones a la sirvienta en el cuarto. Para que no se distraiga tanto. Sí, va a ver la tele al cuarto de la sirvienta, es lo que nos dice Rey. Ya me cacharon. Pero bueno, de cierta manera me acuerdo que la tenía y curiosamente ya empezabas a imaginarte los colores. Sí. Y se empezaba a ver la gama. Ahora, rápidamente, todo ese tipo de cuestiones, como dice Clarky. Hay personajes que sí funcionan, que funcionan bien. No importa de qué manera quieran hacer que funcione Jason Todd. El problema de Jason Todd es que nunca hubo un solo Jason Todd. Había cuatro versiones del mismo personaje y dependían, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, dependía de qué título estuviera y quién lo escribiera. Cuando estaba en Batman, era un rip-off de Dick Grayson. Nice, coqueto, chido. Cuando estaba en Detective Comics, era el niño insubordinado, el rebelde, el estúpido. Bueno, estúpido en cuestión de que, ay, tú me dices que no brinque en mi pie, pues lo voy a brincar en mi pie mío de mí. Sí, así lo dije. Ajá. Si aparecía en Teen Titans, que es cuando Donna Troy forma a su Red Squad, todos los Teen Titans traían traje rojo, sabrá Dios por qué. Entonces, ahí era el aprendiz. Era parte del Red Hood Gang original, ¿no? Pues de ahí, yo creo que de ahí salió. Oye, ahorita que estás mencionando esto, es una duda. ¿Cuándo es que aparece el Jericho propiamente? Cuando era pelirrojo, inclusive. Es el mero principio, ¿no? Jericho es previo a Crisis on Infinite Earths. Okay. Es un par de años antes. Y que es un Bill Ripoff. El problema de Jason Todd radica ahí exactamente. Que en el momento que quitan a Dick Grayson, es así como, bueno, necesitamos un niño que sea partner otra vez para que sea la misma magia del Batman, Robin, bla, bla, bla. ¿Cómo vamos a hacer su origen? ¿Cuál es el origen de Jason Todd, carnalito? A sus papás, él era trapecista del circo y a sus papás los mata Killer Croc. ¡Espera! Nunca había visto yo eso. ¡No! ¡No, güey! No, porque no había sido Killer Croc el que mata. De entrada. Tony Zuko, ¿no? Era Tony Zuko. Al final del día era... No, espérate, y en la serie de televisión lo que yo manejé casi que iba a ser, en un momento te va a entender que va a provocar todo, acuérdate, el primer asesinato que manejan de Jerome. No, el Infamous Gotham. Pero no, ahí era... Es este, que resulta que no es el Joker, ya sabes, esto sí manejan los personajes que no son los personajes, pero el primer asesinato es de la, como la princesa Pitón, diríamos, ¿sí, no? Es a la que matan. Te daré toda la razón. Sí. agarra la onda. La onda la agarro, güey, mientras tú disfrutes a la serpiente. Pero bueno, el punto de todo esto es que... recordemos que en ese episodio de Gotham, para los que les gusta ver Gotham, sale Dick Grayson prenatal, porque se van atrás de las carpas y hacen las paces entre las familias. No. ¿Qué te cuentan bien la historia? Nunca se realmente he hablado mucho de la historia de los papás de... Lo único que se menciona... ¿Por qué es lo que ponen? Una vieja payasa. Lo que te ponen, sí. Lo único que se ha manejado de los padres de Grayson, de Dick Grayson, es en Nightwing. En Nightwing Year One, que es escrito por el gran Chuck Dixon Kung Fu Fighting y dibujado por el sorprendente Scott McDaniel, es que Johnny Grayson, que así se le conocía, era trapecista en el Haley Circus y que usaba el mismo traje, bueno, más bien que Boston Brand, Deadman, le fusiló el traje al papá de Dick Grayson. es lo único que se ha manejado, es lo único que se sabe del pasado de los papás de Dick Grayson. Y hasta ahí. Técnicamente Boston Brand se fusila el traje. El traje de Johnny Grayson. Era rojo completo, entonces. Tal cual, así como el Nightwing 2 Las Vegas. Porque yo he visto varios retcons, o sea, o estoy mal, en el cual se ve con los colores que usa Robin. Cómo manejan a los trapecistas, ¿no? O sea, yo lo he visto en verde y en rojo. En la mayoría de los retcons que hacen de cuando se acuerdan cuando sucede el accidente de la pista. Sí. Y hasta en la serie de televisión lo he visto con esos colores. El primero que hace eso en los cómics, bueno, la primera aparición es el Smart Wolfman con Pat Broderick en Batman Year 3. Que curiosamente está en un tiempo presente, a diferencia de Year 1 y Year 2. Lo único que te mencionan, bueno, más bien se le llama Year 3 porque son flashbacks a cuando Dick Grayson era trapecista, matan a sus padres, etcétera, etcétera. Y ahí es la primera vez en donde te mencionan que los trajes de los Flying Graysons eran rojo con verde. Okay, previo a eso cambiaban de color, en realidad era intrascendente. Tiene un poquito de sentido, y el que lo toma en películas es en la muestra esta, que la prueba de cine que hicieron de Schumacher. Ajá. No sé, ahí consigan la así rara, son como los seriales, güey, que ah, no, eso no sirve. Ahí es donde te ponen que los trajes de los Flying Grayson son tal cual el traje que diseña Neil Adams para Tim Drake. Una duda, porque también, bueno, hablando eso de los trajes, recientemente, creo que en los últimos reboots se menciona que el de los Grayson es más parecido al de Nightwing, de hecho, en azul sí. Y negro, ¿no? Dependiendo el autor, dependiendo hacia dónde vayan, y el traje sí. Que está usando es el retcon que utiliza, ¿no? En la caricatura, en la serie animada, en Gotham New Adventures, no en Batman Adventures o Batman The Animated Series, en New Gotham Adventures, ahí es donde te ponen que el traje de los Flying Grayson es azul, y el símbolo que usa Nightwing en esa serie no viene de los Grayson, viene de una tribu extraña en Perú, una cosa así por estilo, que son los que le enseñan a volar. Como Spider, ya es como el Spider-Man totémico. No, no exactamente. ¡Oh, qué afán con tu Spider-Man, güey! No, mira, no nos hagamos una cosa. Lo más lógico es que tengan muchos trajes. Sí. Los trapecistas es como ver a un grupero. A los gruperos los ven con hartos trajes, todos distintos, llenos de chaquira de distintos colores. Y pendejuela. Lentejuela. Chingaquira y pendejuela. Chingaquira y pendejuela, exactamente. Entonces, es igual. O sea, realmente los gruperos va a pasar lo mismo. De hecho, en esa... entonces, en esa serie... Lo primero que de Lost Years se llama es Batman, de Gotham New Adventures, de Lost Years. El primer traje que usa Nightwing es el pantalón negro y la playera dorada. Es el primer traje y ya después lo cambia azul. ¿Por qué? Porque era los colores que usaban la tribu de Perú. Pero bueno, con esto y un poco más regresamos después del corte. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Estamos en nuestro episodio 200 en la segunda temporada. Para celebrar nos vamos con el chat. Mi common people, ¿cómo no? Correcto. Sí, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get.

que hace un par de semanas salió un comunicado, o una noticia, más bien un comentario por parte de los ejecutivos de Warner, en una revista de Variety, lo dijo, entonces sí es así como que creíble, en los que mencionaban que dentro de los proyectos que tenían Warner Brothers para las películas de superhéroes o de este tipo de género, que ahorita lo platicamos un poquito más, es que el Justice League Dark tenía carácter prioritario. ¡Ojo! No implica que esté involucrado Guillermo del Toro. Saladito Totoro no, parece que no hecho, tiene. No. Sí, de hecho parece que él nada más... Productor, ¿no? Ajá. Y John. Creo que él escribió el primer draft de... Sí, seguramente ahí lo pulirán, ¿no? Y lo adaptarán a el multiverso. Lo más probable. Que acuérdense, la apuesta más que yo creo que hacemos, que puede revolucionar un poquito y refrescar el género de los superhéroes. Ah, ya no tenemos video, no, entre no, comillas. Yes, uh-huh. Yo creo que va a ser Suicide Squad, porque va a presentar algo distinto a lo que hemos visto. Uh-huh. Esperemos que realmente... Las fotos que acaban de salir en Empire, se ve... A mí esa película se ve espectacular. Sí fue Empire, ¿verdad? Empire. Oye, qué mal... Pero no me gusta... Cara de Levine. Sí, ¿quién? Como que se pierde de mucho. De hecho, o sea, Cara de Levine se ve muy... En la portada. En las fotos interiores... A mí fíjate que me gusta mucho cómo se ve. Porque en la portada. Es la bruja del pantano, ¿estás de acuerdo? Se parece a La Llorona. Sí, me gusta mucho. La Llorona. No ubico bien, o sea, de Enchantress es bastante X. Es como... El Slipknot aquí es como un comando nada más, vestido de militar. Y en los cómics, no. Trae un traje amarillo con naranja, con una máscara de verdugo. Y su símbolo es... una orca. Sí, el lazo de la orca. El lazo de la orca. Se parece mucho, curiosamente, al de West Coast Avengers, a de Hangman. Y se parece mucho a de Hood of Justice, de Watchmen. Es correcto. Y se parece mucho a un personaje que se parece el nombre. Mucho al arquetipo del verdugo. Exactamente. Se parece, no, ¿sabes a mí? Diablo me parece que es parecido a la versión moderna de Diablo. Es la versión moderna de el Diablo. Que es el que trae los tatuajes en la cara. Que es piromaníaco. Sí. De Enchantress, en la portada de Empire, de Enchantress se ve de la muca. Recordemos que Yun Moon, así es la personalidad secreta de Enchantress. De hecho, si se dan cuenta, tiene una luna por ahí. Sí. Referencia ahí en la frente, como clásica hechicera. Me preguntaban. Sí, me preguntan cuál era el origen de Enchantress. De Enchantress es una niña XYZ que de repente va a una fiesta preparatoria en la pubertosa. Desciende a un sótano. Ya sabemos lo que lee pasa en los sótanos. Ahí de oscuro, no, hay una entidad maléfica. Por los borrachos que estaban en eso. Quiero decir que la posesión venía. Yo creo que esa era su idea original. La cara de Malinche está bastante poseíble. Sí. Sí, cómo no. Me estaba quedando con Harley Quinn, pero. Sí, Harley Quinn se cuece aparte. ¿Eh? Yo le daba tres sanguchitos más y después le daba una poseída a Cara de Malinche. Pero bueno, el punto entonces es que Yun Moon desciende, se forza en ella un ente diabólico raro y es el origen de Enchantress, lo cual lleva a que Enchantress sea un personaje bipolar. Sí, ella es bipolar. No es villana y no es héroe. Ajá, es ni azul ni buenas noches. ¿Qué serie recomiendas de Enchantress? Ninguna. No, yo sí. Hay una que hicieron en la época del 52. Uh-huh. Que escribía el de Fables también. Es correcto, es Willingham. Willingham. ¿Justice League Dark? No, antes de... Se llama... es donde salió. Shadowpack. Y era bastante buen cómic. Pero no es de ella. O sea, no, algo pero que ella está en el grupo. Pero Enchantress no es un solo character. No, nunca. Shadowpack viene siendo el antecesor de lo que es la Justice League. Sí. Esos son los orígenes de la Justice League. Es que eran todos los personajes místicos. Es como Avengers, ¿no? Técnicamente es el poder del sello que creo que... Me debe una disculpa, mi carnalito. Ya. Estoy de acuerdo, me encanta cobrarme las 20 años después. Cuando me dijo que estaba bien pendejo y no era icónica la A de los Avengers y nunca iba a ser reconocida en el mundo. Me la debes, carnalito. Sí, te la debo. Pero lo mismo. Sí, te la debo. Y te la seguiré debiendo. Y te la seguiré debiendo. Hoy no seré el día, güey. No, tiene toda la razón, mi carnalito. Pero también no podré negar que en el momento en el que lo utilizaron como punto de partida de su publicidad, dije, es una A que no dice nada. Es correcto. Es que me acuerdo. Como no, Stark. Era parte del Stark. No, pero hicimos lo que pasa es que pusimos marching band de un partido fútbol americano colegial, el cual hacen la A de los Avengers, ¿no? Sí, sí, es curioso. Sí, no, pero es cierto, ya... Ya se volvió un... Sí, ahora sí, ya es icónico, como un flash, como eso. Me acuerdo que hablamos de los símbolos Y hasta concluimos que Spider-Man en ese momento no era tan posicionado. Creo que la araña por sí sola... Bueno, esa sí, ¿verdad? No sé qué... No, es que sé, no ¿verdad? Sé. Por eso le hicieron que el bicho le brillara ahora a Peter, ¿verdad? Fíjate que Spider-Man es de los casos raros. Puede ser que sí sea mucho más... Puede pasar en el mismo caso que a Batman, no importa de qué forma alteres el murciélago. La simple silueta de algo que parezca un murciélago, incluyendo el logo de Bacardí, parece escudo. O sea, la gente lo relaciona con el escudo de Batman. Tienes toda la razón del mundo. Pero con Spider-Man es más la máscara. Tú lo ves en los iconos y son los ojitos con eso. Yo pienso eso. Sí, yo creo que la araña por sí sola no es... Como la lucecilla que trae en el cinturón. La lucecilla, te voy a decir una cosa. A mí me molestaba ver la lucecilla. Es que la veías de frente, güey. No, a mí se me hacía payola, la verdad. Pero bueno, funcionaba en el cómic como tal. Sí, pero sí se veía payolesco. Sí, no, recordemos que lo que funciona en los cómics no siempre va a funcionar en las películas. Sí, no sé qué tanto la araña sola... Porque, por ejemplo, el murciélago de Batman, hay N mil alteraciones que se han hecho... Y es claramente reconocido, o sea, en cuanto a la gente lo ve, la gente no pregunta, y la gente que va caminando es Batman. Que también pasó por un periodo de evolución, recordemos, del Batman 66 de la serie de televisión, que te pedían el traje de Batman para los niños, el disfraz, y traía el murciélago en el pecho, pero decía de Batman dentro del murciélago. Sí, claro, güey. Que Batman no es así, y eso es como la máscara que también trae el logotipo y la capa. Oh, maldición, he vivido en el error 20 años. Superman es más que nada, si tú dibujas una S en medio de un triángulo, de un diamante... porque ni siquiera necesita ser la forma del diamante, puede ser un simple triángulo y una S, la gente inmediatamente lo relaciona con Superman. Pero de Batman, acuérdense, curiosamente, surge con un hyphen, con un guión, después se junta el nombre. Y de hecho, Spider-Man es el caso inverso, Stanley no quiere que se asocie como tal. Porque pensaba que si lo leías de corrido lo podías confundir fácilmente con Superman. Es correcto. Y entonces era muy importante el hyphen del guión. Es correcto. Y otra de las cosas interesantes es que el primer logotipo de Batman no era como tal un murciélago. No. Parecía como el una M. Sí. Eran las alas realmente del murciélago, sí. Detective era 27. Rari. Como el de Batmite. Así una cosa. Sí, era como simplemente las alas, ajá, más o menos. Entonces. Ven uno con alitas. Para que pases buenas noches. Dale una sola de tus noches, pero bueno. Ya tenemos otro patrocinador. No, todavía no. Pero bueno, en todas estas cuestiones de Enchantress, la primera, que sí, la gente que decía, ay, es que ¿por qué va a salir en Suicide Squad? De Enchantress es uno de los miembros originales de Suicide Squad. Fíjate que es curioso, yo a ella la pondré como disposable en un aspecto, pero no. Viendo el potencial que tiene, tienes toda la razón que es un miembro original. Y la proyección que va a tener como Justin Dick Duck, que sí es el único medio, el hilo conductor que los puede llevar claramente para allá. Es más, en un conjuro los puede traer retos a ver, ¿no? Conjuro, te trasplanto mi futuro. El que me diga de dónde referencia eso. Es que me llama la atención, Empire sacó cuatro portadas. Sí. Killer Croc. Bueno, de hecho, cinco, contemplando que hay una grupal, exclusiva. ¿No? Está The Joker, fue la primera que soltaron, que tiene dos versiones. Uh-huh. La exclusiva para suscriptores y la común. Harley Quinn, Deathshot. Que sabemos que ellos tres van a ser el punto central de la... Sí. Son los personajes que más van a vender. Sí. Pero el otro es Enchantress. O sea, no hay Killer Croc, no hay... Sacaron ya fotos de no Killer Croc. Hay. Mira, Rick Flag tenemos la incógnita, que ese sí puede ser las bajo la manda o el personaje que... traición o eso, que se ha mencionado mucho. Exacto. ¿No? Y Amanda Waller creo que se va a volver un personaje muy importante. Que también dicen que va a ser otra de las teorías conspiracionistas que es la historia de Amanda Waller, ¿no? Que lo sabemos, o sea, si tú has visto Green Arrow, Amanda Waller es una hija de su puta madre. Pero si has leído... Si has leído cualquier cómic de Suicide Squad o de Batman o lo que sea. De hecho... Están tratando con condenados a muerte, prácticamente es como 12 al patíbulo, vamos a la última misión. Si sales vivo, qué bueno, seguirás viviendo, si no, habrá servido de algo a la comunidad que te estuvimos alimentando. Ese es el verdadero concepto de Expendable. Es correcto. Si no me sirves, te me vas a revelar, te reventamos el cráneo. Bueno, aquí seguramente, pienso que seguramente Slipknot, Diablo... Esos son Expendables. Van a morir durante la historia. No creo que Killer Croc, ¿eh? Yo creo que Killer Croc va a parecer que muere, ajá, pero va a Killer ser ahí Croc una bestia. Se lo va a quedar la bruja del pantano como mascota del pantano. Lo más probable es la llorona. ¡Ay, mis trapos! Pues, Katana, sí, es interesante. Lo va a usar de ¿cómo se llama? Fregadero, ¿no, papá? Lo va a usar. La parte rugosa. Lo va a usar de zapatos, güey. Lo va a hacer una bolsa y unos zapatos. Y Katana es un personaje interesante en el Suicide, porque así claramente sí. No es villana. No. Y nunca fue miembro del Suicide nunca. Squad. Mucha gente me decía, ¡ay, pero apareció! Oh, nunca. Es más este Oslo, outsider. ¿No? Outsider. No, ella es Outsider. Perdón, nombre. Es un Outsider. De hecho, es de los miembros originales de Batman and the Outsiders. Sí. Es cuando Batman le dice a la Justice League, ustedes, ese pinche grupo, sáquense. Pero acuérdense que en el problema de la televisión lo que tenemos, y siempre ha pasado, es desde Avengers, ¿no? Avengers, Ant-Man y The Wasp, que sí van a tener película, pero no son parte de los Avengers. No son parte de los miembros originales. Uh-huh. O sea, siempre tienen referencias. Sí, siempre va a haber discrepancias, ¿no? La Justice League, lo que decíamos, va a meter a todos, por eso es la Justice League Dark. ¿Por qué? Porque la Justice League vende como tal. Sí, el título. No vende sí, claro. Shadow Pact. No. Sosora. No. Y de hecho es como si hicieran ahorita un Avengers West Coast. Es correcto, pero se llama Avengers. Avengers. Sí, claro. Sí. Es más, o sea, contra todos los pronósticos creímos que se iba a anunciar Guardians of the Galaxy como Avengers. Como Galactic Avengers. Galactic Avengers. Avengers. Ajá. No. Y fue un gran triunfo porque aparte ¿sí? vendió más que las segundas partes de las sagas de Thor y de Capitán América. Y de Iron Man. Y que Iron Man 2. Y Iron Man 2. Es correcto, sí. Todas las que las segundas y fue mucho más. Es el éxito más cabrón que ha tenido estrenando una saga de origen Marvel. Que ahora, sí. Fíjate, bajo este concepto, lo que platicábamos de Suicide Squad y Avengers y todo esto. A mí ya me interesaría, lo que platicábamos antes del programa, a mí ya me interesaría ver un concepto como el de Suicide Squad, pero en Marvel, al estilo Marvel, los Thunderbolts. Recordemos que cuando fue toda esa basura de los Heroes Resurrect, los Heroes Reborn y todas esas cosas, Thunderbolts fue un título que permanecía dentro de la continuidad de Marvel y fue un gran vendedor, aun cuando todos los superhéroes regresaron. Siguió vendiendo muy bien, se volvió de los títulos más interesantes que tuvo Marvel en ese momento. ¿Cuál crees tú que haya sido ese acierto? Lo hiciste a propósito porque no te estoy poniendo tremendo con el dato. Totalmente. No, puta atención, ¿no? No, lo que comentábamos de que ahora sí me interesaría ver bajo el concepto del Suicide Squad. Y, pero en el estilo Marvel. Ah, el Thunderbolts. Exactamente. Es que el Thunderbolts es distinto. Quieras es que distinto. No. Pero son villanos haciéndose pasar por héroes. Mira, el concepto es muy, muy bueno. Muy bueno. Porque aparte el chiste es la revelación. Te lo manejan todo el tiempo. Soy el héroe. Con te das cuenta, soy el mayor villano tratando de redimirme. El Barón Chemo. El Barón Chemo. Que el Barón Chemo, por cierto, parece que no va a traer la cara pegada. No, que no trae máscara. Trae la mona aparte. No, mira, con eso de Misión Imposible, que las máscaras se quitan y ya te hacen lo que quieras, sería una pendejada traer una máscara sintética pegada. No, ¿verdad? Porque recordemos que. Pero ese fue el Chemo original. Sí. El hijo ya no la trae. No, sí. Era marrotazo, ¿no? Después salió igual de idiota también que el papá. También se la pegó. Ahí te va el retcon, de cierta manera. El retcon se da en Avengers. A ver, en los primeros números. Previo al retcon, ¿cuál es el origen del por qué? Y del cómo. Del pegamento X. Exactamente. Que no se lo puede quitar nunca. Exactamente. Que el Capitán América con el escudo rompe el envase del pegamento X. Y le cae todo. Se monea forever, ¿no? Y es correcto. ¿Y de el cierta del manera, hijo? El del hijo pasa en Avengers. En Avengers. ¿Le pasa lo mismo? Sí, prácticamente. Porque. Era Vendetta, como Gandaya del Capitán América. No, y el Capitán América es el villano de esa historia, güey. Y cualquiera lo pudo ver en Marvel and Shadow, porque sí sale. Es cuando sale Black Knight de villano, sale el tío de Radioactive Man. Ah, okay, los originales. Salen los cuatro villanos como equipo contra los cuatro de este. Y cuando va a pasar algo, tal cual parece que con la lanza o algo es como le cae el pegamento, igual pasa. O sea Vendetta contra esa familia. Pues, mira, racistas, ¿por qué? Porque eran alemanes. El hijo la traía pegada. Por mí me gusta más el diseño del hijo que del padre. Sí. Es que ya era más moderno. No, sí, no, era el Chemo más chido, el Barón Zemo es no, mira, el hijo. No, el hace hijo mucho más padre. Es súper interesante. Hay una mini de Zemo. Él es el Citizen B, ¿verdad? Buenísimo. Él es el Citizen B. Citizen B. Que de hecho se redime, ¿no? El personaje. Después de eso tiene un arco donde se vuelve héroe y creo que tiene el cubo cósmico, salva a todos. Se reconstruye la cara y se sacrifica por la humanidad. Es correcto. Es la serie de Zemo. Uh-huh. Buenísima. Muy buena. Muy buena serie. Cósmico. El cubo cósmico. A mí que ahora ya vimos que son Eternals. O sea, de ahí salen muchos Eternals. Que es piedrita, ¿no? Que no era cubo, que era piedrita. Okay. Según la película de la semana de Ultron, era la era de Ultron duró como 3 días, es roughly week of Ultron, güey. Pero bueno, se supone que en el bastón de Loki, el scepter, era lo que contenía en realidad era una de las piedras. ¿O el back? La de, ¿va quién? Pues no sé para dónde va. El bastón, ¿no? Pero bueno. Y que el Cosmic Cube, como lo anuncian ahí, también es el container de otra de las Infinity Gems. El Vessel, ¿no? Por ahí lo van a ir. Como tal, Vessel. Sí. Entonces, ahorita que hablaban de lo de los Thunderbolts, especulando, ya ven que eso no se nos da la de las especulaciones. Nos falta una película, perdón. Sinister Six. Bueno, esa, ya confirmaron algo más porque hasta donde sea. Ya es que Godard la iba a dirigir, a escribir, la tiene muy en stand-by. Muy en stand-by, pero no la abandona. El mismo Godard dijo que ese es el título que le espera poder más hacerlo en un momento. Exacto, ¿no? Depende directamente del éxito que tengan con el siguiente relaunch de Spider-Man, espectacular o como le vayan a poner. Va a ser seguramente el éxito que tenga con Avengers o, en Captain America. Solo. A mí sí, no lo van a usar, va a ser porque es de Sony la producción completamente. Sí. Uh-huh. Sí, porque ya usa de Spider-Man. Como dices, no, Spider-Man ya se usó. Amazing ya se usó. El otro espectacular. Espectacular es el adjetivo que falta por explotar. Y el siguiente va a ser Spider-Man de New Avenger. No. Peter Parker. Es Avenging Spider-Man. De hecho, como lo usaron en el título. Me acuerdo que es Avenging Spider-Man. Bueno, pero ya se había manejado el nombre de The New Avenger, ¿no? O sea, no, como que se utilizara, pero mencionándolo. Mira, como Sony son verdaderamente, con todo el cariño que le tenemos al buen Tucho, Sony es verdaderamente una parvada de animales. Es el único estudio que comete semejantes estupideces. El peor estudio para manejar una franquicia es Sony, claramente. Sí. Porque ni Fox, aunque le ha fracasado enormemente sus intentos con Fantastic Four, sin X-Men, duda, en X-Men han hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Impresionante. Warner Brothers históricamente ha sido muy bueno manejando franquicias, aunque tiene también sus asegúnes, no a todos. Marvel ha sido Disney muy eficiente, es un maestro en manejo. Marvel también, porque se ha fabricado sus franquicias donde no había, curiosamente, la apuesta que hace con Avengers. Creo que era la duda que teníamos en un momento, logran construir su franquicia. Sí. Pero mira, de la cabeza de Disney, Disney es bueno en general, es un buen estudio y sabe el manejo de lo que son franquicias. Y si no compraron las que le faltaban, Star Wars, cabrón. Sí, Sony es en verdad es una parvada de idiotas los que manejan ese estudio. Correcto. Piensa todas las franquicias que antes. Spider-Man es una enorme mina de oro y lo sigue siendo. Claro. La película que ellos consideran que fracasó recauda más o menos lo mismo que Guardians of the Galaxy. Sí, claro. ¿No? Uh-huh. El problema es lo que creo que discutíamos por ahí tres o cuatro programas antes: que Sony tiene Spider-Man. Spider-Man, sí, Avengers te está produciendo 1.5 millones, Batman te está produciendo 1 billón. Spider-Man no puede estar menos. Hablar de menos es que la estás cagando. Pero eso es evidente. O sea, cuando ves las películas, yo creo que tienen muchos puntos redimibles las de Amazing Spider-Man. En particular, a mí me parece que la 2 es mejor que la 1. Sí. A mí... No, mira, el chiste son los papás. Y lo bueno es que no terminan y no dejan consolidar lo que quiere hacer el director de revivir a los papás, que era hijo del clon en pendejo, aparte. Sí. Es como... No mames. O sea, pero qué bueno que se lo dijo. La idiotez detrás del estudio que estás manejando. Más o menos. Sí. Una de las marcas, pero por mucho más valiosas. Y además, Sony termina cediendo ante la presión para llegar a un acuerdo con Marvel cuando realmente no lo necesitaba. Y a mí, por muy padre que me parece la idea de que Spider-Man pueda aparecer con los Avengers, el final es, ya algunos lo habíamos dicho, ninguno de los dos obtiene un verdadero beneficio en términos de historia. Spider-Man es una franquicia que por sí mismo puedes construir muchísimo. Sí, de acuerdo. Es una franquicia sola. Y Avengers ya demostró que no le hace falta Spider-Man. Ni por error, güey. Les hubiera preocupado hace 10 años cuando estaban tratando de lanzar y tenían a Thor, al Capitán América y a Iron Man. Y Iron Man, ¿no? Y que decías, puta, ¿cómo le voy a hacer? Que de hecho, su objetivo de hacer Avengers es porque no tenían ni Spider-Man ni X-Men, que eran sus marcas más valiosas hasta el momento. Por eso, obviamente, cuando lo sacan a venta, no para que no responsable de la empresa de la quiebra, licitan a los personajes que más peso tienen, llegan las compañías y pues de lo que tienes me interesa X-Men. Claro. De lo que tienes me interesa Spider-Man. Se lo llevan Sony Fox. Lógico. Entonces, cédete la presión para llegar a este acuerdo. Que ahora, yo creo que puede ser muy padre. Siempre y cuando no veamos forzado, como en todas las películas de Marvel, ahora en las películas de Spider-Man, que a huevo tiene que aparecer Iron Man, que a huevo tiene que Va a salir, carnalito. Quieras que no, ojalá y lo saquen en el after, por ejemplo, que no hace daño. Ejemplo, o sea, cuando el after credits o algo así, que es donde menos daño hace. Que no se convierta, ojo, que como comentamos, ¿no? Iron Man 2. Que a huevo te revuelvas y la cagues. Un tráiler glorificado, ¿no? Y dejándoselo a Sony, yo no dudo que vayamos a ver eso en la próxima. ¿Qué es lo que me parece más o menos? En Captain America. Arrow pasa eso, ¿no? El problema de la tercera temporada es que es como Iron Man 2. Sí. Es el tráiler de todos los demás más series. Que sí, que totalmente, totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que me llama la atención de Captain America, de Civil War, o Avengers 2.5, como 2.5, quieran decirlo, sí. Es que se mencionaba que se iba a nombrar y que iba a tener una aparición muy pequeña Spider-Man. Y no, el chavito, que honestamente no me acuerdo el nombre del chavito, no me interesa aprendérmelo ahorita, hasta que se vuelva famoso. Casteado, ¿no? Ya, ¿sí? Ya está casteado. Ya apareció, ya filmaron sus escenas. No, Dios mío, no. Exacto. No, sí. No, ya me acordé, está Holland, el del. Y él va a salir bastante, ¿no? en Civil War. Exactamente. Bastante, pero es lógico. O sea, cualquiera. Se lo llevaron a Turquía o India. Decíamos, no hacía falta. No hacía falta, pero si ya lo tienes, si tienes la historia, pues lo usas. No, y que alcanzó todavía los tiempos de grabación para Captain America. Que honestamente, oye, carnal, yo sigo insistiendo que Captain America, para mí, son las mejores películas. Y en ese aspecto de es el personaje que mejor han tratado. Ajá. En y está a punto de convertirse películas. En la mejor trilogía que ha habido de Marvel, como tal. Porque sí. Spider-Man es muy buena, pero cierra mal. Ah, sí, el de Raimi. Ya sea por los motivos que haya sido, ya sea pero cierra flojo. Ajá. Cierra flojo. Cierra flojo. Aparte y en cambio, Captain America, boom, boom, boom. Y puede terminar un boom muy cabrón. Aparte que trilogía. Sería una trilogía que, independientemente de que es de un personaje singular, es un nitpicking del resto de los personajes. Recordemos que la segunda le metes 3 Avengers. Pero sigue siendo su propia historia. Sí, y es parte de lo que se menciona de que no desconfíen tanto de los Russo para la tercera. Sí, yo no estoy de acuerdo. Captain America no es una trilogía. Es parte de una historia, de una franquicia completa. La franquicia se llama Avengers. Es correcto. Y es un capítulo. No, que pero es el mejor capítulo. Es el más emblemático el de eso. El primer capítulo es muy bueno como manejan el origen. Sí, es la segunda. Pero aparte me gusta porque Captain America es el personaje que mejor puede tener un peso en. Vamos. La segunda película es lo que debería haber sido Agents of S.H.I.E.L.D. sin el Capitán América. Pero es mostrarte, o sea, sí te muestra el entorno del mundo en el que vives. That's fucking right. Estoy de acuerdo. Que lo hace muy bien, pero eso le genera una dependencia del resto de las series. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Es el único pero que yo le pongo a lo que hasta hoy parece ser, por mucho, la mejor trilogía. Pero curiosamente, porque Iron Man 2 es malísima, Iron Man 3 es mala, ya no es malísima, pero sigue siendo mala. Y Thor creo que siempre ha sido flojo, no es malo. No, Thor es como, te quedaste corto. Sí, te quedaste corto. Siempre, o sea, nunca, no ha habido una yo verdadera. Yo creo que Ragnarok sí puede ser muy interesante. Pero ya le metes a Hulk. Sí, que es ya otra. Ya no te alcanza Thor, entonces le metes a Hulk. Bueno, pero la fórmula del Capi, no, curiosamente. Es correcto, pero es lógico. Creo que a ver, América, no nos hagamos. Capitán América, Man Civil of Steel War, se conviene no eso. Nos hagamos. Sí, es. Man of Steel es eso. Man of Steel no le alcanza a Man of Steel, metes a Batman. Si esa es la Justice League todavía. Pero Batman contra Superman es técnicamente Justice League 1, más que la Justice League 5. Sí, más que Man of Steel 2. Esta es Justice League 5. Sí, ajá. Y Captain America es una película de Avengers. O sea, sí. ya se convirtió. Yo tengo una duda. Ahora, fíjate qué tan, o sea, suena raro lo que voy a decir porque lo estoy diciendo yo. ¿Qué tan cabrón es el Capitán América que de repente se dan cuenta que S.H.I.E.L.D. está invadido por Hydra y los Avengers no se juntan? Ese, solito puedes, güey. Te mandamos a la viuda, te mandamos al ciego, bueno, al tuerto, y te mandamos al negro inútil que no sabe de qué se trata la vida. Me estás albureando. Me estás mandando al negro, entonces, al tuerto. Al negro tuerto. Para que convivas con la araña. Ajá, sí. Y el otro negro que vuela y que no sabe de qué se trata la vida. Mira, es que no, o sea, es evidente. Yo creo que la trilogía está muy marcada de Avengers. Yo tengo la idea de lo que quiere hacer Marvel Studios, según yo, teoría conspiracionista, chaira, como sea, miéntenme la madre. Pero para mí es terminar todas las películas. Fase 2, bueno, los cortaron la varias hojas y todos. En la 3 prácticamente todos van a quedar inútiles. ¿Mermation? O sea, prácticamente Captain America debe acabar plomeado, desaparecido, Mia. O sea, no va a ser Kia, porque si no vale madre. Misery in Action. Misery in Action. Mía, sí, pues también cuando toma mucha agua. Misery in Action, sí. Ok, sí. Entonces, va a quedar así. Thor va a morir en Ragnarok, como es Ragnarok. Y Iron Man prácticamente queda inservible después de la transición. ¿Y sabes qué viene después de eso? Entonces, todo eso... Thunderbolts. Es muy probable. No creo, te voy a decir digo, por qué. No, ¿por qué? Yo creo que el problema que tiene, para como lo ha ido construyendo Marvel, el problema que tiene es que los villanos de Marvel, a la fecha, la gran crítica que tiene las películas de Marvel... Débil. Sí, su punto débil. Menos ¿cómo le hicieron para hacer Ultron un villano flojo? No lo sé, pero lo lograron. Estoy de acuerdo contigo. Más allá... Y casi todo el mundo se le olvida, pero yo creo que Jeff Bridges como el Iron Monger es extraordinario. Sí, es el de los y evidentemente villanos. Loki, pero los quitas ellos dos y son, todos los demás villanos Red son... Red Skull también aguanta, ¿eh? Fíjate que sí, yo creo que el Red Skull estuvo Red Skull bastante aguanta. Pero es genérico poquito mejor, o sea, no, está muy... El problema de Red Skull es que es un nazi, y no deja de ser un nazi, al ser nazi eres malo, o sea... Qué racista eres, él tenía buenas intenciones, güey. Me vale madre, quería entiendan, el mundo. Es el mundo, no estoy hablando de los alemanes ahorita, bola de idiotas. No. Como son todo mundo. Por eso te digo que racista eres, güey. Sí, yo no entiendo que se llama temporalidad, güey. Híjole, pero es que de ahí en fuera los villanos han sido... Güey, tenías a Robert Redford y honestamente... No, está Robert, muy pitorrón, pero, Robert pitorrón. Redford es un buen villano, pero Robert Redford no es un super villano. Es distinto. Sí. Yo creo que sí, porque yo creo que lo hace muy bien. Él levanta. Ahí está incorrecto. En el momento que te dicen pero... ser villano, dices, hey, huevos, no mames. Sí, entonces, ofrezco una disculpa, fui un loco, me fusqué, tienen toda la razón. Yo creo que el gran error de Robert Redford fue haber dicho, ¿qué creen? Yo soy el villano del lote. Déjame ver la movie. Sorpresa. ¿Cómo te lo dijo? Que poner un esparadrapo a los de Marvel, porque también la Scarlet Witch también dijo alguna pendejada por ahí. De que así van a matar a mi hermano, yo sobrevivo. ¡Pírate, tarada! Y ojo, no mataron a Quicksilver. Bueno, al güey lo firmaron por 3 películas. Es lo que yo he dicho, señores. Yo nunca vi, honestamente. Todo el mundo habla de la muerte de Quicksilver. Que, pues sí, parece que lo plomean, lo hacen mierda. No parece, lo plomean, güey. Pero yo jamás vi que le pusieran la mantita en la jeta, cubriendo el cadáver, como es lo normal que hacen en el ejército. Porque va el ejército ahí. Sí. Y no lo hacen. Pero bueno, muy su punto. Sí. Amiga está vivo. Yo siempre lo güey, firmas 3 películas, no te matan en la primera. Bueno, pues sí. No sé, pero... Bueno, sí, quién sabe, güey. Firmas 8 películas y te matan en la primera. Te voy a decir un problema serio que tiene Quicksilver. Que tiene Flash. A Flash y al otro Quicksilver. Claro, que es más, los otros dos fueron mejores. O sea, perdón, fueron mejores. Sí, pero mira. Entonces creo, no sé si en algún momento hayan filmado que mataban a Hawkeye o a Quicksilver. Y al final, cuando vieron Flash y vieron X-Men Days of Future Past, dijeron, mejor matemos a nuestro Quicksilver porque agrega muy poco. Es que Hawkeye, de cierta manera, era el personaje que iban a sacrificar. Te telegrafé en toda la película que lo van a matar. No, pues de hecho, es el Widow. Widow te lo declara, te dice, yo lo construí con tal intención. ¿Para qué? Relacionarlo con la familia, lanzarlo en esto y cómate. Se murió el único güey que tiene lazos familiares. Ajá. Lloren, putos, lloren. Por eso no lo mataron. Eso es lo que hace Marvel. Marvel lo cambia. Entonces, bueno. Precisamente por lo que comentaste, no lo mataron. Es correcto. Y que yo somos creo que somos familiares. Yo no creo puedes. Que más, porque me nadie. ¿Para qué utilizo este güey que forzosamente es comparado con el. O sea, Quicksilver. ¿Con mismo? Con Quicksilver. Vale, en su Future Past tiene una tercera parte del tiempo al aire. Pero es memorable el tiempo que está. Es que con una escena. Con una escena. Que cagadamente la escena estaba planeada para Juggernaut. Sí, y, no para Quicksilver. Y luego volteas y tienes la serie más exitosa de DC que a todo mundo le gusta, que aparte es un excelente manejo del poder de la supervelocidad. Sí, es excelente. Que al final, eso pero tiene cierta naturaleza. Quicksilver nunca se ha metido en la complejidad del poder. Hecho, Flash es parte de la naturaleza, toda la complejidad de que implica que puedo viajar en el tiempo. Que viaja en el momento. Quicksilver es voy, vengo. Ajá. Quicksilver tuvo el momento para hacerse Flash y no lo explotaron con los Terrigen Mist. Sí. Lo trataron de manejar, empezó a manejar cosas muy interesantes. Interesante. Decías, es fusil. O sea, eso como decía, no es fusil, pero sí agarra todo lo de Flash. Es una reinterpretación. Pero entonces, qué bonito lo pones para no decir Flash. El personaje no te sirve, te agrega valor. Deshazte de él. Sí. Pero no creo que se deshagan, ¿eh? Créeme que sí va a salir por ahí. Pero evidentemente trae el peso del otro. Acuérdate que Quicksilver no iba a salir en esta de X-Men. Sí, ¿no? Y lo agregan por el éxito que tiene. No, por decir, ah, tú lo vas a sacar, lo sacamos al mismo tiempo y hazle como quieras, güey. El que pega primero, pega dos. Yo todavía no hemos platicado, bueno, sí platicamos nosotros, pero tú nos has dado tu comentario de los derechos que están negociando para televisión Fox con Marvel. Técnicamente, ¿crees que les cueste algo a Fox? Porque la discusión que me hacían es... No, ¿para qué le va a dar algo? Y le digo, pues así de sencillo tampoco te da nada. Pues Marvel. Que, pues, pero le cuesta el que, el que te pago. O sea, Fox no deja de pagarle. El que una película de Fox sea exitosa de X-Men implica que Marvel cobra una lana. No, sí, pero en televisión. Buena lana. En televisión. Pues si quieren, ahorita hablamos. En televisión es en lo que ahorita lo retomamos. Pero las ganancias son mierda. Comparación TV. Ahorita lo comentamos. Sí, nosotros nos vamos a un corte y te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo Destripando, seguimos en nuestro episodio 200 de la segunda temporada, seguimos siendo el podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el podcast políticamente incorrecto. Regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. To the Legion of Superheroes, I make this solemn pledge to use my powers for good, to fight for justice, and to protect the innocent, to aid my fellow Legionnaires in times of peril, and to keep their secrets safe. We are the Legion of Superheroes! Bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto en su episodio 200 de la segunda temporada. Sí, porque le dicen, ay, que no, que ya llevan más y que dos números. Aquí usamos el Chip Shock Value, numérico. Numeración selectiva, sí, para que suene bonito. Exactamente. El método Marvel de numeración. O el New 52, o el whatever. No, el Marvel, ahí sí le voy a dar crédito a mi carnalito. Marvel es el que armó el desmadre. Sí, sí, sí, totalmente. Por eso. O sea, nada más ver Daredevil, que empieza la nueva serie con el 1, luego sale el .5, luego sale el 2, el 3, luego el 1.5, luego sale el 50, luego quién sabe qué mamados. ¡Dala! Técnicamente, ahorita este es el 200.3, ¿no? Es el tercer bloque. Algo así por el estilo. Pero bueno, en el episodio anterior ya estuvimos platicando acerca de muchas cosas. De los nombres de Spider-Man que faltaba utilizar, se me olvidó decirte. Ya dijimos que era sin nombre, que era Spider-Man, las películas de Raimi, sí, Amazing, sí. Que me parece que la que sigue sería Spectacular. Previo a The Web of Spider-Man, falta Peter Parker, Spidey. ¡Anda! No, de hecho, Spidey ya sale una serie nueva que se llama Spidey, que es Kids Oriented. Pero es animación, pero, ¿no? Está chido. No, y Peter Parker, Spider-Man también hay. Salió sí. También Peter Parker, Spectacular Spider-Man, me parece. Originalmente, que según yo, era Peter Parker, Spectacular Spider-Man, y si ponen a Peter Parker, Spider-Man, y, luego y queda Spectacular Spider-Man. Pero después hacen, según yo, cuando está Jenkins, vuelve a ser Peter Parker. Yo quiero mi Peter Parker Spidey. Y estoy hablando cuando sale con Ramos. En la primera tanda, Web of Spider-Man. Your Friendly Neighborhood también está. Pero no creo que sean tan para cine. Es demasiado. No creo que quede Spectacular. O puede quedar New Avenger o Superior. Todo para que le pongan Spider-Man. Bueno, no, dos o tres. Y cagadamente sí puede quedar con el deal que hicieron. Es que va por allá. Es que de ahí se van a jalar parte del mismo acuerdo de te lo prestamos tantito, pero pues. Puedes explotar nuestro. Lo pones como tagline, exactamente, no necesariamente en el título. Que a mí se me haría un error llegar a pensar que el tagline de New Avenger es así como porque para el boost en la taquilla. A mí se me haría un error. A mí se me hace un error pensar que el tagline de Batman vs Superman es para la taquilla. No, por eso va Batman primero. Ustedes dos trabajan en la industria cinematográfica. No, está eso, totalmente de acuerdo. Yo fue irónico, güey. O sea, totalmente. Pues, no, por eso le pusieron así. No, y no Man of Steel 2. Ahora, originalmente. Aunque bueno, ahorita es lo niegue. Down of Justice, ¿eh? Y que es peor. Es como ese es el tagline. Ese es el tagline. Sí, es como. No nos hagamos pendejos. Es el punto 5. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Previously in Justice League. No es Man of Steel 2. Es más bien como Justice League punto 5. Es que ojo, para todos los que plantean de qué Justice League es que... Origins, sí. Justice League Year One, Justice les voy, League les voy a poner... Begins. Incarnations, que sí existe, güey. Sí. Encárnate. Encárnate este Justice, dato. Como dirían en un programa, güey. No te digas tan feo, carnalito. Chécate, sí. Chécate, como diría un güey en un podcast muy raro. La Justice League, ajá, encarnada. ¿Quién dice eso? Un güey de los hijos de la medianoche. Pero no, bueno, ya, saludos, Melgarejo. Ahí les va. La numeración Marvel de películas, ajá, es así. Iron Man 2, que es Avengers.5. Sí. Luego sigue Avengers. Uh-huh. Luego sigue Thor. No estoy poniendo puro Avengers. Uh-huh. Luego la Avengers 2. Uh-huh. Y luego Captain America 2, que es la 1.5 de Avengers, sí, claro. Uh-huh. Luego Avengers 1.3, y luego no llega al 5. Captain America 3 es la 2.5 Avengers. Sí, sí, sí, es y como luego la... viene Avengers Infinity, que va a ser la 3. Es como las versiones de los pero por ahí va el asunto de cómo encajar. Del DVD de X-Men 1.5. Sí. Esta Justice League empieza con la 0.5, que es Batman vs Superman. Superman. No es versus, ¿verdad? No, es B Superman, porque también sale B for Vendetta. Sí, sí, sí. Y vamos a ver después cómo las acomodan, pero por es ahí Batman, viejorrón, Superman, ¿no? ¿Y quién es el viejorrón? Es Gal Gadot, güey. ¿Nalganot? Sí. Okay. Sí. Es Batman, viejo. Para evitar eso, los conflictos con las Para que no se enojen las feminas. Exactamente, ¿no? Sí. Para que no le entiendan, les acabamos de revelar el secreto. Es Batman, viejorrón, Superman. Y no sale al final del título, o sea, es incluyente. Exactamente. Sí, correcto. Sí, incluyente. Es la Trinidad, sí. Ahí está. Que es lo más chairo que puede haber dicho en mi vida. Pero... Te la mamaste. Y me la arranqué y me la pegué en la frente, pero bueno. Te cuela poquito, ¿eh? Es que todavía hace frío, está nublado. Pero bueno, el punto de todo esto es que antes del corte estábamos platicando acerca de esa gran discusión que hemos tenido con respecto a los derechos de Marvel con los mutantes para la serie de televisión producida por Fox. Ajá. Que nuestras grandes discusiones a lo largo de varios programas ha sido... creo que nos dando como dos o tres que nos saben. Sí. Tampoco es así como bonito, espectacular. Especula ciencia, ¿no? Sí. Pero la cuestión de todo esto es que yo voy a la cuestión de que... Porque si tú a mí no me das algo de regreso, como Galactus o Silver Surfer, para Marvel, ¿por qué te voy a dar a los mutantes? ¿Y por qué te los doy? Ese es el punto. ¿Para qué te los voy a dar, güey? Por eso. Uh-huh. Pero ya se los dieron. Técnicamente ya está confirmado. No, ya está por lo menos, aventaron los nombres de la serie, lo cual habla de una semi-confirmación del deal, el cual desconocemos. Y acuérdate que te voy a decir algo que para que te acuerdes. ¿Es del secreto, deal con, sí, no, del deal cuando... con Sony, que es lo que pasó? Negación. Lo primero que hizo Sony es negarlo a muerte. Por los leaks, ¿no? Los Sony leaks. No, pero lo negaron a muerte. O sea, es mentira esa mierda, lo estamos negociando, ¿cómo creen que vamos a soltar? Y huevos, güey. Salió que sí. Pero la segunda es que en ese momento agarran dominios, agarran páginas y sueltan las series de televisión que traen propuestas. Uh-huh. Y lo más vacío es que ya tienen nombre como tal. ¿Cuáles son? Se menciona a Legión, que es el hijo de Charles Xavier. Uh-huh. Manejado muy en la onda, como hicieron en el último cómic que salió. Que Legión, pues es un prófugo, está... lo van encontrando y va mutando en distintos mutantes. Ya no es esquizofrénico. No, sí, claro. Si ya, no es, ¿ya es como Mimic? Más o menos, pero tiene su locura. Okay. Y es el chiste. Vas a ver a 1,000 mutantes con el mismo actor, ¿no? Okay. Entonces es lo que te va a dar, es lo que te da. Es básicamente ahorrémonos en cast y usemos al mismo güey. Bien pensado. O sea, para televisión está bien hecho. Y usemos a toda la infinidad de poderes pues que van saliendo... Cada vez se van pareciendo. El problema de todo esto es que se van pareciendo. O sea, tú ves el capítulo de Flash, sale Coloso, técnicamente, ¿no? Sí, y en la segunda temporada de Spoiler Alert sale Sandman. Pues, sí. Sí, es correcto. Entonces, quieras que no pase eso. ¿Por qué? Porque pues, ya hay tantos que pues, para sacar uno por capítulo, pues no te basta con tu galería. Uh-huh. Sí, Flash recurre a eso, que tiene una de las grandes galerías de Rogues. Claro. Que no recurra a alguien que no tiene tan buena galería. No, güey, Flash no tiene así, fuera del el Rev Squad. No, yo creo que Flash es la tercera mejor galería, ¿no? Yo creo que sí. A ver, Spider-Man, yo creo que sí. Es Batman. Batman, Spider-Man y Flash. Uh-huh. Ojo, creo que el error que estoy cometiendo es que estoy contando a la galería, a la gran galería, o sea, los más importantes villanos de Flash, como un solo grupo. Que son los Rogues. No, papá. Okay, no, ese fue mi error. Sí, es incorrecto. Sí, sí, me busqué, creí que el mundo era mío. Weathermaster. No, Weather Wizard. Weather Wizard. ¿Qué más? Soto, que no se hizo. Al revés, que ahora resulta que son distintos porque originalmente era. Ah, sí. No, y en los cómics también eran distintos. Professor Zoom, The Reverse. No, era Professor Zoom, The Reverse Flash. Que era Eobard Thawne. Ajá. Y ahorita ya es Solomon Hunter. Hunt. Sí, Solomon Hunter, que es Zoom. Ajá. Pero que es más enemigo de Gorilla Wally Grodd, Flash tiene Gorilla Grodd, muy robusta. Basta. Galería. Soy totalmente de acuerdo, ofrezco una disculpa, fue mi error. Sí, yo los creo vi que como es la grupo, tercera, ¿no? Mejor de galería como tal. ¿Que funcionan mejor como grupo? Si tú, uh-huh. Obviamente los episodios donde sale Captain Cold son muy buenos. Sí. Pero es que, lo pones con Heatwave y dices, güey. Es que es Prison Break. Es la química que ya habían agarrado esos dos. Sí, padre. O sea, ahora lo voy a ver, pero pues, la idea se me hace buena. Es buena. Funcionan de poca madre, sí. Te voy a decir. Está de poca madre. Sí. Aparte, el cast que hemos dicho entre Spartaco y Prison Break hicieron. Spartaco, Prison Break y Ah, sí. Bueno, pero son para protagónicos de otra serie. Superhero Hype. No, Superhero High. que era donde salía Kurt Russell. Oye, por cierto, qué padre que agarra y cantan y dice, ay, ¿sabes cantar? Pues sí, yo salí en Glitten, déjame. Y no soy hasta el socket como tú, estúpida mendiga vieja borracha. Exactamente. Sí, sí, sí. Capítulo que verdad no te queda más que es correcto. Pero son muy buenos. No, tiene muy buenos detalles, honestamente. Pero digo, a mí lo que me llama la atención. Buenísimo, sí. Sí, no. Flash tiene todo el geek candy. Es la película más geek candy superfluo que ha salido en la historia. A mí lo que me llamaba la atención. Sube la vara, que es lo bueno que existe para que se produzca mejor series todavía de televisión. Sí, sí, sí, sí. Entonces todo esto va para mejor. O sea, definitivamente ver la calidad subiendo. A mí me llamaba mucho la atención, carnal, la cuestión de lo de Sony y lo de Fox. El manejo que mencionas, sí, es lo que decíamos. Por la onda que es muy diferente que se filtre información y obviamente tú tengas que hacer el damage control. No, no es cierto, no, aquí no dijimos nada, no pasó nada, échalo abajo de la alfombra, que fue lo que hizo Sony desde mi particular punto de vista con los Sony Leaks y Spider-Man Avengers, caso concreto. ¿Cuánto tiempo tardamos en ver los resultados de la negociación con Sony? Un mes y medio. Estamos en fechas más o menos, yo creo que pronto sabremos algo. Y lo que me llama la atención es que... Esa es mi suposición. Ajá. Lo que a mí me llamó la atención... Va a haber una, pero no te la dan de grapa. Créeme que por el 5%, cuando hay odio, yo lo digo más por el odio. ¿De dónde salió? ¿Por qué se odian? ¿Quiénes? Sean amigos, no quiéranse. ¿Por qué? O sea, Fox y Marvel. Sí, ¿de dónde salió el odio? Términos, ¿no? Pues creo que porque Marvel... Creo que porque... Doom y... No, la negociación, según yo, fue... Ellos le pidieron más tiempo para trabajar la película de Daredevil y le dijo... Pero dame chance de usar Marvel. Esto. No, le dijo, sí, pero me regresas estos. Fantastic Four. Uh-huh. Entonces le dijo Fox, pues no te los regreso, güey, ¿por qué? Si los pagué. Uh-huh. Entonces le dijo el otro, pues no te doy más tiempo, entonces no te extiendo el tiempo para Daredevil. Ahí estuvo algo muy raro, y le dijo, ¿no? Métetelo por el culo. Sí, oye, ¿así tal cual? Yo se lo hubiera dicho. Sí, que lo peorás, así tal cual. Yo no entiendo, o sea, ya salieron los detalles de por qué no empezaron una preproducción, porque lo hubiera salvado a Daredevil, tengo entendido. Un draft, un rough. No, el draft existe, es Joe Carnahan, traía tal cual el pitch. Ya estaba desarrollado y de repente lo cancelaron y señores, toma tu pinche pitch y vete a la goma. Pero, no entiendo por qué no por querer hacer las cosas bien, le dijeron, oye, dame más tiempo. Por querer hacer las cosas bien, sacas esa mierda de Fantastic Four. Pero son cosas distintas, digo, X-Men nunca los han carrereado. Que acuérdate que el único que le echó porros a el director, a Josh Trank. A Josh Trank fue Carnahan, cagadamente, fue el único director que dijo... Este güey sí, no lo entiende la mierda de tu... No, es su compadre. Potato, potato. Sí, no, o sea, me queda claro. Mira, yo creo que el drama de lo que pasó con Fantastic Four, porque también he escuchado mucho de que, ay, es que el maldito estudio se metió y no le dejó de la visión. Yo creo que fue una mezcla entre Josh Trank, que el hizo de Josh Trank. Una... o sea, al final hizo una... Todo el mundo lo dice, la primera mitad es muy buena... Pero es de hueva, o sea, no pasa nada en la relación de estos güeyes y somos güeyes. O sea, ¿se angligió? No. Y cuando lo ve el estudio le dice, oye, cabrón, esto no fue lo que acordamos. Angli traía otra propuesta. Y bueno, trata de hacer un cómic. Hace tiempo publiqué un texto donde se compara el draft original de Fantastic Four a lo que se hizo. ¿En dónde publicaste ese texto? En Churros y Palomitas Online. Shameless plug. Exactamente. Donde se menciona de la propuesta original a lo que se hace en el estudio, y es como dices, o sea, es una combinación de factores. Uh-huh. Entre la inexperiencia y el ego de un lado, el estudio que quiere tratar de tener las cosas controladas. Al rato cuando le dice, oye, güey, esto no es lo que acordamos, güey. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? No mames. Y yo soy el que paga, güey. ¿Dónde están las escenas de esto? ¿Dónde está esto? No, entonces vete a la verga y ahora me empiezo a... Y reshuteame. Y creo que es una mezcla de los dos. El error posiblemente estuvo en haber confiado originalmente en Josh Trank. Ciegamente. Y a verle, o sea, platicas con él, dices, ah, ok, llegamos a un acuerdo, esto es la película que vamos a hacer, dale chingón. Y se va Josh Trank y es otra cosa. Y es que él tenía, entre las cuestiones, tiene una relación, o tenía una relación muy cercana con una de las productoras más pesadas de Fox, que es quien le ayudó para la distribución de Chronicle. Y eso fue lo que le dio la carta abierta para eso. Y Simon Kinberg tenía buena fe, él lo ayudó a promocionarlo con Lucasfilm. Iba a dirigir una de Star Wars. Lo incumbe, lo hasta que evidentemente Kathleen Kennedy le dijo, este pendejo no lo quiero tocando. Es correcto, pero Simon Kinberg, tal cual, él es el que lo eleva y el que lo deshace. Las dos. él le quita la película, es más, le quitaron otra película por ahí, tú sabes, bueno, aparte, me parece que por ahí lo tienen concepto. No, es que yo creo que puedes defender mucho a alguien hasta que, o sea, hasta también los desplantes que se platica tuvo tranca en el... Que deshizo la... No, y que deshizo la casa que... Que se encerraba en una tienda y que no dejaba ver a nadie. No, déjate de eso, la relación con los actores, o sea, con Kate Mara era así como de que... Ni la pelaba, ignoraba todas las cuestiones. Y tú ves a la misma actriz, siempre pongo el ejemplo de The Martian, que tienes parte del cast original, así actuando, aunque hagan lo mismo, viendo una pantalla de computadora. Oye, pero Kate Mara dices que se nota, porque el papel de Kate Mara es una mierda, o sea, tal cual. O sea, entonces eso, acabas una película, o sea, estás cagándola. Qué ojo, con The Martian hay una escena, cuando están todos en la nave espacial, que dices, güey, qué bien hecho está El origen de los Cuatro Fantásticos. Y por el mismo estudio, es de la Fox. Y con dos actores de la misma película, la de Human Toast y La Mujer Invisible. Sí, que Human Toast tal cual es mal. Viene, vas a hacer una película con Fox y aquí tienes al pendejo que tiene que salir. Ahí está tu negro, toma. Acá está tu negro genérico, intercambiable. Ni tan genérico ni tan intercambiable, recordemos que es Creed. Es Creed, él es el hijo de Paul. Se ve súper bien ahí. Se ve muy buena, ¿eh? Esa sí, el trailer se ve muy bueno. Híjole, pero nada más que no se suba a salvarlo Rocky. No creo. Ay, güey, todos creímos eso cuando sale el hijo de Rocky ya peleando y salió. Nunca sale. Peleador. No, al güey que está entrenando. Perdón. Sí, no. Se pelea con él. Sí. Por eso. No se sube al ring a salvarlo. No. Agarra y el otro lo desconoce. Y hace una pelea callejera. Pero sí es basura, bullshit. Fuera de Rocky 1, ninguna película. Que no es tan mala. A mí me gustó la de Rocky Balboa. Era un muy buen final a. Donde Rocky pierde. Donde Rocky pierde. Otra vez. Pero aparte se vuelve intrascendente, sí, porque él tiene un récord invicto, pendejo. Pero, no, y nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Desde la primera. Empezó perdiendo, exactamente. Desde antes de subirse al ring con Apollo Creed. Lo escogen porque era el 70 o algo así, clasificado. Él decía, fue ese turno de relleno. Este pendejo era un peleador mediocre. Sí, claro. A mí no me engañas, tú quieres ver la de Creed. O sea, eso es lo bueno de Rocky. Rocky no era un gran boxeador. Rocky es puro corazón. Exactamente, y se sube, y por eso le aguanta la pelea al campeón del mundo. Porque para quien no sepa, Rocky pierde. La primera, por eso, es una maravilla. Ya en la segunda, pues sí, tenía la segunda que ganar. Muy mala. Y luego lo vuelven en el superhombre. Tiene que salvar. Y después, lo vuelven en tercera, el partícipe de la Guerra Fría. No, esa es la cuarta. Lo vuelven un superhombre. La primera película de Rocky, por eso es tan buena. Y por eso creo que la última es tan buena también. Sí. La última es bastante buena. Porque es nostálgica. La última es un bonito closure haciendo la odisea completa de todas las películas. Que lo curioso, los dos güeyes que derrotan a Rocky Balboa son negros. La cuestión de Spider-Man, los mutantes, Sony, todo ese rollo. Me llama la atención. Dices que ya, entonces, yo, para mí la diferencia era esa, que uno, es un leak, es una filtración de información, y de, no, ¿sabes qué? No. Está acordado. Ya, o sea, eso sí, pero fue en su momento una filtración de información, entonces es un damage control, nos dijimos mes y medio después, pues, ¿qué creen? Que sí era cierto. En Fox yo desconocía, pero tú ya lo estás comentando ahorita, que ya empezaron con la compra de dominios, que eso tampoco es garantía de nada. No, porque hay muchos que compras y no se hacen, ¿no? Exactamente. Pero ya lanzaron los dos pitches, o sea, es lo que te digo, Legión, y me parece que el otro es el Hellfire de... Club. Hellfire Club, exactamente. Okay. No, ya lo anunciaron oficialmente. Que cagadamente Hellfire Club sale en... ¿En dónde? ¿Quién? ¿Sale en Flash? ¿Quién? No, en Arrow, ¿verdad? Con una de Hellfire Club. Sí. ¿Y qué haces ahí, güey? Es que es algo de la vida real. Es un crossover. No, el club más famoso de los ingleses, que es el Hellfire Club. Sí. Pero el Hellfire Club ya lo vimos en X-Men First Class. X-Men. Bueno, por lo menos, sí, da dos partes. No, y aparte a la mitad. Se me hace mucho más interesante. Los importantes, que son Sebastian Shaw y la White Queen. Sí, claro. Sí, porque el otro siempre fue flotante, que fue Magneto. Jason Magneto, no, que era el Black Queen. Magneto siempre se me hizo como que lo metieron a huevo en el Hellfire Club. O sea, ¿por qué no es Hellfire? La Black Queen era regularmente no Jean Grey, Madeline Pryor. No, mira, no nos hagamos. Magneto tan no es del Hellfire Club. No, es gris. Sí. La ficha es gris, no es blanca ni negra. Para eso me gustaba Marvelita. Sí. Él es Grey King. No es. No, el White Club real es Sebastian Shaw. Harry Leland. esta, la White Queen, Emma Frost. Emma Frost, Celine, Madeline Pryor. No, el que Celine, ¿no? Ah, este, y los mejores son sus Mastermind. Minions. No, Jason, no. Wintergreen, no. No, Mastermind. No. Sí, pero es Jason. Ah, Jason Pierce, no. Y los mejores son. No, Jason Pierce, Jason Pierce. Es claro. Es el de los Reyes. Él era White Queen. El Black King era. Black King, no, sí, igual. Sí se veía medio rarito, pero no llegaba tanto. Él era el que le colgaban los brazos y no eran cibernéticos. Porque Black King era Sebastián Shaw. ¿Qué son los que porque a lo mejor eran sus minions de máscara blanca con los que tiene la mejor, una de sus mejores historias. Es donde Wolverine se hace Wolverine. Es la primera, en esa historia Wolverine se vuelve solo a Berserk. Sí. Es la primera vez que dice John Byrne, adelante. Ahí es donde Wolverine se hace famoso. En esta historia, punto. Sí. Bueno, no es John Byrne. Claremont y Byrne dicen, go Berserk. Ajá. Seamos honestos, fue Byrne. Bueno, no sé. Sí, en esa época era... No, yo creo que era... No, sí. Es sinergia, quieras que no. Pues hay gente con quien tienes muy buena comunicación y luego hay gente con quien no la tienes. Ellos dos... Porque Byrne nunca lo hizo. Byrne nunca lo hizo solo. Cállate. O sea, nunca hizo X-Men él no, solo tan bien como lo... No, Fantástico solo. Fantástico ahora sí, que solo en los cómics. Hay seis grandes sinergias en los cómics y curiosamente son ochenteros. Uno en Titanes. Y la otra en sí, X-Men. Sí, sí, sí, total. Claro. Byrne, Claremont y... Que curiosamente, otra gran sinergia... Uno, si no, no es. Sí, otra gran sinergia y que por desgracia el dibujante no estaba a la altura, Porter y Grant Morrison en Justice League. El gran el, sinergia. Mira, pero... Morrison hace que suba Porter, la neta. Pero curiosamente... O Porter hace que no brille tanto Morrison. No, porque yo creo que la Liga de la Justicia es libre. Imagínate cómo hubiera sido la Liga de la Justicia con los dibujos de Brian Hitch. Hasta hubiera habido cinco números nada más. Hubiera sido una miniserie. Mates, güey. Sí. No, pero sí. O sea, no, sí, quién sabe, güey. O sea, creo que Morrison sin duda eleva a sí. Porter. Porter es mediocre. Es mediano. Sí. Es mediano. Cumplidor, si lo quieres decir. Un pero montón. De las grandes sinergias, la otra es O'Neill y Neil Adams, güey. Sí. ¿Mm? Ninguno de los dos por separado era tan bueno. Y hay otra que le mientan la madre y se sataniza ya onda. Bob Kane y Bill Finger. Estamos hablando de Stan Lee y Jack Kirby. Ah, sí. Esa es una de las grandes, o sea, o la más grande sinergia que ha existido como poder creativo de en cómics. La más grande. Reinventaron el medio. O sea, tal cual. Y aparte, prolífica. Sí. Porque no estamos hablando ni un título ni esto. Estamos hablando de un universo. Sí, no, eso no lo ves. Y ese, por error. Y ese definitivamente es la gran sinergia. Porque ahora lo que dicen, y como son ahorita, porque ya lo que estamos, la moda que se está dando mucho, es el socialismo en el medio del cómic. De cierta todos manera, crédito, Bill Finger, no, Bill Finger es el papá. El otro es un cerdo capitalista asqueroso. El extremo compensatorio. Espérate, sí. O sea, la única revista que se publica en México se jacta de eso, que Bill Finger es el único que tiene. No seamos pendejos. Sin Kane no hubiera habido ni la. ¿Quién puso eso? Primera, ¿quién puso eso? En la cómica. No te voy a decir quién porque no sé quién lo escribió, pero bueno. ¿Quién escribió? Porque nos dicen que es el único. Perdón, o sea. No hay uno. ¿Les guste o no? O sea, el que viene con la idea del nombre como tal. ¿No? Quien tiene la idea es que es quien lo mejora es el otro. Sí, claro. Uno no lo hubiera pensado sin el otro. O sea, no se da. Si no hay uno, no y está también, el otro. Pero también está la evidencia porque Finger creó otros personajes que no fueron tan exitosos, que sí son icónicos. Kane no hizo tantas cosas en realidad. Pero ese personaje sí lo hicieron entre los dos. Fíjate, sí, así de rápido. Eso es lo que... La semana pasada estábamos hablando de Murphy Anderson, que falleció. Pues sí. Estábamos diciendo que Murphy Anderson fue el que definió la imagen de muchos superhéroes, incluyendo Hawkman. Entonces, Hawkman es parte de las creaciones de Bill Finger. Punto. O sea, todo lo que es el Golden Age que mi carnalito tanto adora, el verdadero Golden Age. ¿El que Age, sí existió? ¿El de DC? El que sí existió de entrada. Ajá. Y rápidamente, para terminar el programa, número 200, programa número 100, segunda temporada. Tu recomendancia, carnalito. Aparte de que coman frutas y verduras. Que se laven los dientes. Ah, esa cuando es la menos mejor. Dos veces al día. Esa es la mejor. Sería muy elegante y decente. Sí, sí, sí. Propuesta, ¿Tu recomendancia, Wookie? Titans Hunt. Titans Hunt. Ya salió. Me gusta la idea. Sí, está bueno, salió. ¿No? Me gusta la idea. Sí, está neta, sí está muy chido. Está muy, muy chido. Uh-huh. ¿Tu recomendación, carnal? Sandman. ¿Qué Overture? Uh-huh. ¿Qué cosa tan chingona? Ya salió el último número. Es un cómic que la verdad vale la pena que se vayan por el trade paperback. Muy difícil de leer. Tardó 2 años. No, es Neil Gaiman escribiendo como es Neil Gaiman. O sea, es una odisea su prosa. Que le arda. Yo creo que es mejor que Alan Moore. Sí. Como escritor. Como escritor. No te sé que todos estamos de acuerdo. Sí. Sí, o sea, punto. O sea, la calidad literaria que tiene es impresionante. Uh-huh. Y el arte que tiene J.H. Williams es brutal, brutal. Queda la serie perfecto, como anillo al dedo. Gran sinergia, gran historia, la verdad. ¿Tu recomendación, DC? Ya lo habíamos mencionado hace algunas semanas, pero sale Black Magic de Greg Rucka y Nicole Scott. Qué hermoso, tanto en el arte como en el texto. Está muy, muy bonito. Muy bonito. Y la historia es muy padre, es onda criminalística, pero de repente se empiezan a meter cosas de brujería. De hecho, en las anotaciones que trae al final, le meten algunos detalles como de cabala y esas cuestiones para hacer como enriquecer el texto que trae. Está impresionante, honestamente. Y lo único que he visto de otros escritores y otros dibujantes son aplausos y alabanzas a esta serie. O sea, dibujantes del calibre de Phil Jiménez están diciendo qué impresionante está. Y rápidamente yo les voy a recomendar Heroes Reborn. ¿Así? La serie. Van a ser, son 13 episodios nada más. ¿Sigue sosteniendo? Honestamente, bien. ¿Está saliendo en TV? ¿O es, sale como en sale en el Festival de Torrento, ¿no? Porque aquí ya también está. Sí, está en televisión. En TNT. ¿Ya está en TNT? Sí, está en TNT. Pero bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro episodio 200 de la segunda temporada. Queremos agradecerles a todos los integrantes del equipo, a ustedes no perros, a todos los integrantes del equipo por haber totalmente, por haber aguantado de los 200, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Y a nombre de Clarky, el buen Wookie, Zico, GC, nos escuchan la semana que entra. ¿Sabias palabras, carnalito? Oigan nuestro podcast, oigan calidad, oigan lo que quieran, nada. Vámonos. Long live the Legion. When it's time to party, we will party hard. You're still here? It's over. Go home. Go.